Hoy ante tus pies vengo a darte gloria por tu gran poder y tu misericordia. Hoy ante tus pies quiero que lo sepas, que yo cantaré y por ti yo tocaré. Tú eres mi canto, Señor, mi corazón te proclama, porque necesita de tu amor. Corazón. Tú eres mi canto, Señor, mi corazón.